gato con botas. Un molinero, al morir, dejó sus tres propiedades a sus tres hijos. Al mayor le dejó el molino, al mediano un asno y al pequeño un gato. El pequeño se quedó un tanto triste por la parte que le había tocado, además de, claro está, por el fallecimiento del padre. Pero tras pasarse un día llorando, decidió aceptar lo que había ocurrido y hacer algo por ganarse la vida. Y lo primero que hizo fue ir a hablar con el gato que le había tocado y que lo esperaba fuera de su habitación. En cuanto salió de su cuarto, se sorprendió al ver al gato, esperándolo tras la puerta. El niño se quedó mirando al gato sin saber qué decir, cuando el gato lo tomó la indicativa y le dijo: «No llores más, mi niño. Eres mi nuevo dueño y quiero que seas especial. Cómprame unas botas, confía en mí y te convertirás en el marqués de Carabas». El niño pensó que nada podía perder y con los 2 reales que tenía le compró unas botas y un sombrero al gato. El gato, orgulloso de su atuendo, cogió un par de sacos del molino y con estos atrapó unas liebres, que luego entregó al rey como regalo de parte del marqués de Carabas. Esa operación la repitió en varias ocasiones, hasta que el rey ya se mostró curioso acerca de la identidad de aquel marqués tan amable. Un día, sabiendo que el rey iba a desplazarse cerca del río, el gato acudió allí con su amo y ordenó a este que se quitara la ropa y se introdujera en el río. Al mismo tiempo, convenció a todos los labradores para que cuando pasara cerca la carroza real, dieran al rey la bienvenida a las tierras del marqués de Carabas. Así, cuando la carroza real pasaba junto a ellos, todos los labradores gritaban al rey: «¡Majestad, bienvenido a las tierras del marqués de Carabas!». El rey saludaba con curiosidad hasta que el gato interrumpió el paso de la carroza, la detuvo y le dijo al rey: «Señor, por favor, ayúdenos, porque unos ladrones han robado las ropas del marqués de Carabas mientras tomaba un baño en el río. ¿Puede ayudarnos?». «Claro que puedo. Toma estas ropas que el rey marqués le ponga y venga a conocernos», contestó el rey. El hijo del molinero cumplió el deseo del rey y luego, junto con su gato, acudió a la recepción real, en la que el rey le agradeció todos los regalos y detalles que había tenido con él. En ese momento, el gato susurró a su amo que pidiera al rey la mano de su hija, a lo que el muchacho, avergonzado, le replicó que cómo iba a hacer la semejante cosa. Viendo las dudas que su amo presentaba, el gato no le dudó ni un instante y le dijo al rey: «Mi rey, mi amo, es muy tímido, pero me ha confesado en diversas ocasiones la admiración que siente por el tesoro más preciado de su majestad, su niña. Por eso estaríamos encantados de poder demostrarle nuestra admiración y respeto y pedirle su confianza para que mi amo se case con ella». El rey miró con asombro al gato, luego miró al marqués y le dijo: «Nadie antes se había atrevido a pedir tal cosa tan semejante, desparpajo, y por esa razón todavía no voy a ordenar que os detengan, por lo que si os digo que accedo a vuestra petición con una sola condición, que hagáis desaparecer al ogro terrible que se come las cosechas año tras año. Solo si lo lográis accederé a vuestra petición. Si no, os colgaré a vos y a vuestro gato tan osada por propuesta». sentenció. Cuando salieron del castillo, el muchacho solo quería matar al gato de su osadía, pero antes de que pudiera siquiera gritarle o cogerle del rabo, el gato dijo: «Amo, dame 2 días y resolveré el encuentro». Entonces el niño confió en el gato, que se fue y observó al ogro durante un día entero, lo suficiente para apreciar que era un fanfarrón. En el segundo día, entró con decisión a la casa y le dijo: «No digas nada, ogro. Ya sé que me vas a comer y que solo soy un gato, pero cuidado, porque soy mágico y soy capaz de convertir todo lo que quiero en oro». «Ya, ya, yo sí que soy un mago y puedo convertirme en lo que quiera. Así no me lo creo. Te reto a que te conviertas en el león». Antes de que el gato finalizara su frase, el ogro ya se había convertido en un fiero y gran león. Entonces el gato, aparentando indiferencia, dijo: «Ya, ya, pero eso es fácil, porque tú eres grande y el león es grande. Que no te puedes convertir en algo pequeño, por ejemplo, en un ratón». El ogro, fanfarrón hasta la muerte, nunca mejor dicho, sin dudarlo, se convirtió en un ratón. Y en ese precioso instante, el gato se abalanzó sobre él y se lo comió en un solo bocado. Así fue como el gato con botas acabó con el ogro y el muchacho, con la admiración del rey, se casó con la hija de este.